¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo es vivir con orden. Vivir en orden. Pero, ¿en qué consiste el orden? Para entender lo que es el orden, hay que empezar por comprender cómo se ha insinuado ya que no cualquier tipo de orden es realmente orden. Repitamos de nuevo que un orden meramente material, aunque no se limite a ordenar cosas materiales, que haga de ese mismo orden un mostrenco y físico una ley suprema, hasta convertirlo en un ídolo al que se sacrifican otras cosas más importantes, es en realidad un gran desorden. De ahí que para vivir un orden ordenado, valga la redundancia, sea muy importante tener en cuenta los criterios de orden con que se ha de regular la vida o las cosas de la vida. Por ejemplo, puedo ordenar mi actividad según la voluntad de Dios, o según mi entender o mi capricho, según principios de generosidad o de egoísmo, a nivel puramente animal, o según criterios de fe religiosa o de utilidad práctica, o conforme a la ley del mínimo esfuerzo y el máximo placer. Puedo colocar los muebles o los elementos decorativos de mi casa siguiendo una pauta práctica o estética, o simplemente según el orden en que fueron llegando. El resultado será diferente, en cada caso, desde un punto de vista objetivo. Pero, y esto es lo más importante, ese resultado será valorado ética, estética o pragmáticamente de modo diverso, según la naturaleza de las decisiones que hayan sido su causa. En el aspecto humano, si doy primacía a lo práctico, la fealdad del desorden no me preocupará, por lo menos al principio. Si por el contrario, doy más importancia a la armonía de colores, volúmenes y formas, descuidaré quizá lo práctico. Y en este aspecto, sobrenaturalmente, si mis decisiones han sido virtuosas, el resultado será bueno. Y si la motivación ha sido pecaminosa, el resultado será malo. Como es evidente, el orden ideal implicará un equilibrio de todos esos resultados positivos, hasta conseguir algo que sea al mismo tiempo bueno, bello, útil, en lo mayor posible. Por eso les propongo que desde hoy nos decidamos a vivir este orden. Y si les parece bien, después lo charlamos.